hablamos de Babilonia en un sentido que voy a precisar mejor ahora. Según Santo Tomás y la tradición de los santos padres de que él lo toma, la Sagrada Escritura, por designio del Espíritu Santo que la inspira, tiene varios sentidos. Uno, que es el sentido literal, que se llama también histórico, cuando se trata de un libro histórico. Sentido literal o histórico es el significado directamente por las palabras, que cuando se trata de algo parabólico o metafórico, naturalmente, es lo figurado por las palabras. Ahora bien, como que Dios quiso que las cosas que nos narra en la Escritura fuesen signos de su providencia en la salvación del pueblo de Israel y del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, resulta que la misma Escritura nos dice qué significan las cosas mismas de que las palabras hablan. Y así, además del sentido literal o histórico, hay el sentido que se llama alegórico, también se llama sentido típico. Típico en el sentido de que las cosas del Antiguo Testamento, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, la dinastía davídica, los sacrificios del sacerdocio levítico, etc., son signos obtenidos por Dios de las realidades sobrenaturales del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, Jerusalén es tipo de la iglesia, etc. Entonces, lo significado en el sentido histórico se llama tipo, y aquello que el tipo significa en este sentido alegórico se llama antitipo. También tiene un sentido moral, que llaman algunos tropológico, y un sentido anagógico que se refiere a la vida eterna. Un ejemplo muy fácil es así. En sentido histórico o literal, Jerusalén es la ciudad de Palestina que David conquista y en la que establece la capital del reino de Judá, donde Salomón construye el templo, etc. En sentido alegórico, Jerusalén es tipo de la iglesia. En sentido moral, Jerusalén es tipo del alma cristiana. En sentido anagógico, es tipo del cielo o la vida eterna. Bien, según esto, Babilonia, que en sentido histórico es la capital del imperio de Nabucodonosor, en donde el pueblo judío es llevado en cautividad, evidentemente en la Biblia se toma en estos sentidos también, de modo que, tomando el sentido típico o alegórico, Babilonia es probablemente, por dicho casi con toda certeza, tipo de la ciudad de Roma. Por esto San Pedro, al escribir sus epístolas desde Roma, dice: os saludo desde la iglesia que está en Babilonia. Ciudad de Babilonia, de Nabucodonosor, es tipo de la ciudad de Roma, en donde Pedro establece su sede. Capital de la gentilidad romana helénica, de la cual surge el occidente cristiano. En un sentido moral o tropológico, en un sentido místico, misterioso, no en el sentido de que la ciudad de Babilonia es tipo de la ciudad de Roma, sino en el sentido en que la ciudad de Babilonia es tipo de la ciudad mundana, de la ciudad de la soberbia humana, del poder enorgullecido contra Dios. La ciudad de Babilonia, de Nabucodonosor, es tipo de lo que llama ciudad terrena San Agustín, esta ciudad misteriosa, formada por todos los hombres amadores de lo terrestre, por encima del amor de Dios, y que cuyo destino es la condenación. El otro día, como dije, me ocupé de Babilonia sobre todo en este sentido misterioso o místico, y no en el sentido típico, estricto, diríamos, hablando de Roma. Pero hoy, por la razón que voy a decir, vamos a concretar más y nos vamos a mover en el sentido tipo y antitipo, que es más próximo al sentido literal, de alguna manera, aunque también el otro sentido está explícitamente afirmado en la Escritura, como sabéis, por el Apocalipsis. Supuesto esto, como que me parece lícito decir no solo cosas ciertas como las que dije el día pasado, sino cosas legítimamente opinables y que pueden ayudar a pensar las ciertas, cosas por otra parte muy fundadas y con un tremendo peso de tradición, por lo que vais a ver, pues voy a detenerme, avanzando con cierta rapidez por las razones de las interrupciones habidas en nuestras lecciones, voy a detenerme de nuevo en la temática de la historia de esta ciudad terrena, pero vista en sus concepciones históricas, como por otra parte el propio San Agustín hace también. De esta ciudad de Babilonia, tal como la describe el Apocalipsis, se dice que descansa sobre una bestia que tiene siete cabezas, un dragón. La ciudad es está simbolizada, metaforizada por una mujer. Es todo bien, están hablando de Babilonia. Esta ciudad de Babilonia, en este sentido más concreto del que hablaremos hoy, está representada en el Apocalipsis por la metáfora de la mujer perdida, de la gran prostituta, sentada sobre una bestia con siete cabezas y diez cuernos. En el libro del Apocalipsis se le dice a San Juan: el misterio, te revelaré el misterio de esta mujer y de la bestia sobre la que se sienta. Y se dice que la mujer es la ciudad grande que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra y que descansa sobre la bestia de siete cabezas y diez cuernos. Las siete cabezas, dice el capítulo 17 de Apocalipsis, al explicarlo, dice: siete cabezas son siete montes sobre los cuales está sentada la mujer. Evidentemente quiere decir que con el nombre de Babilonia se habla de la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas, y esto ha sido admitido generalmente. Es uno de los puntos en que habrá más unanimidad por una razón que diré después. Y después dice, y son también, porque las metáforas estas son, las imágenes apocalípticas tienen pluralidad de signos, de significados, significan múltiplemente, son siete reyes, de los cuales cinco cayeron, uno existe y el otro no ha llegado todavía, pero cuando venga permanecerá poco tiempo. Digo que es unánime decir que esta ciudad de las siete colinas es Roma, esto por una razón muy sencilla: los libros proféticos, los libros apocalípticos, los interpretan como un género literario convencional, siempre diríamos, aunque afirman que son inspirados por Dios en su intención espiritual o diríamos moralizante, siempre fruto de una experiencia del propio autor en el horizonte histórico en que se mueve, siempre ponen en lo profetizado algo que está en el mismo alcance empírico del profeta, porque el profeta no sería más que un señor que dice lo que él desde su religiosa interpreta de la situación que está, y lo interpreta con unas metáforas, con unas imágenes, con unas alusiones a libros anteriores, a un género literario determinado, tipo apocalíptico. Y claro, entonces estos dicen, los que se mueven en ese terreno, que en algunos casos roza y es simplemente el racionalismo, y en otros no, en otros son gente creyente, pero que se dejan llevar de esta manera de ver, dicen, claro, que es Roma, porque el libro está escrito en tiempo de Roma, y entonces estos reinos, pues estos reyes, son literalmente reyes, y el que está viviendo, pues es Nerón, etc. Los que, en cambio, ven que este texto está precisamente literariamente enlazado con las profecías del libro de Daniel, con cosas de Ezequiel, etc., precisamente con la literatura profética, apocalíptica del Antiguo Testamento, ven que San Juan sigue entendiendo los profetas aquellos, no como gente que habló de lo que pasaba en su tiempo, como dicen ahora, que los la estatua y las imágenes, y se refiere a lo que estaba en el horizonte del momento de la redacción del libro, pues no lo hacen del tiempo de los Macabeos, y con que se refiere al tiempo de la... Yo simplemente aludo esto para que, decir que esta interpretación de que Babilonia Roma es muy unánime, pero unánime por una razón un poco pobre, es decir, por falta de comprensión de lo que el sentido definitivo y misterioso del Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. La tradición cristiana, casi hasta el siglo XVI y XVII, lo había interpretado siempre como un libro referente a la escatología, al destino final de la Iglesia. Y es un poco fuerte después, de repente, por un espíritu criticista, decir no, es una profecía que se refiere a los tiempos mismos contemporáneos, y a lo más algunos pues le conceden que anticipó la caída del imperio, el hundimiento de Babilonia es la invasión de los bárbaros, es decir, de la tragedia de la civilización romana que vivió San Agustín, y la ciudad de Dios. Ya he dicho que quiero extenderme en lo que había dicho el día anterior, pero en cosas muy fundadas, menos ciertas, diríamos, menos vinculadas directamente a lo nuclear de la fe, que si se duda, yo creo que se abandona el sentido de la esperanza cristiana, pero que me parece que deben ser expuestas también. La tradición cristiana interpretaba los imperios de Daniel como unas imágenes de un poder antiteocrático sucesivo, que se sucede, unos destruyen a otros, van sucediéndose, pero siempre con esta misma ambición universal de dominio del mundo. Y entonces este texto del Apocalipsis, estos siete reinos sobre los que descansa la mujer, sentido misterioso, que domina sobre los reyes de la tierra, es la potestad antiteocrática, el poder humano, en cuanto que en lugar de tomarse como recibido de Dios al servicio del bien común de los hombres, al servicio de Dios, se toma como un ejercicio del orgullo del hombre, en el cual el hombre lucha contra Dios y precisamente se crean las idolatrías, diríamos, los mitos, ¿no? Y el enfrentamiento del hombre a Dios. El poder teómajo, dicen algunos, o antiteocrático, poder que lucha contra Dios. Este poder que lucha contra Dios, según esta interpretación más proyectada en la historia, que es la tradicional del siglo XVI, se entendía que se había ejercido en el imperio de Nabucodonosor, el imperio persa, en el imperio de Alejandro Magno, el imperio romano, y se suponía, cosa muy curiosa y sorprendente, el imperio romano subsistía, lo cual es muy claro que subsistía, evidentemente. A nosotros le llamamos el imperio bizantino, le llamamos el bajo imperio, pero esto son cosas que los occidentales, los griegos de Bizancio, del tiempo de los macedonios, no tenían ninguna conciencia de discontinuidad con Constantino o con Roma. Bizancio era la nueva Roma, en virtud de eso se creó el patriarcado, todos los concilios ecuménicos orientales que habían puesto el patriarcado de Constantinopla como segundo después del de Roma, lo cual trajo consigo después nada menos que la separación de la Iglesia Oriental, habían dicho siempre que era la segunda Roma, es decir, Bizancio, Roma. Y al establecerse la división primero de la tetrarquía y después de la división de los dos imperios, o los dos, pero dicho, dos emperadores en un solo imperio, no había dos imperios, no había imperio de Oriente, esto es una tontería, era el imperio romano. Allí en Oriente tenían plena conciencia de que el imperio romano continuaba, tanto la tenían que los rusos cristianos, cuando los turcos se apoderaron de Constantinopla, pues ya saben ustedes, supongo, la carta de aquel monje del siglo XVI, que dice que la Roma de Occidente había apostatado, que los orientales consideraban herética a la Iglesia Latina, y que la Iglesia y que la Roma Segunda de Oriente también había caído por castigo de Dios por su infidelidad, y que ahora pueblo ruso a Moscú, que tocaba ser la tercera Roma, o sea, la tercera capital del mundo cristiano. ¿Sí? Así lo veían. Y por eso se llamaron zares los emperadores rusos. ¿Sí? Y como por otra parte, en Occidente, cuando se corona Carlomagno emperador, no de Occidente, sino emperador de Roma, lo cual precisamente pone en marcha el cisma de la Iglesia Oriental con Occidente, porque le parece mal que el papado reconozca un imperio romano, lo cual después se interrumpe, y en el siglo X el pontificado vive de cara al imperio romano. Sí, ni en la Roma pontificia, ni en Bizancio, ni en Rusia en el siglo XVI, en ninguna parte tenían conciencia de que se había producido ruptura ninguna. Esto de la caída del imperio, periodo de los bárbaros. Los bárbaros no sabían que habían derribado el imperio, esto está clarísimo, porque eran sus aliados, ¿eh? Y se casaron los de Ataulfo con Gala Placidia, etc. O sea, que vivió el mundo cristiano con la idea de que el imperio romano subsistía, como una cosa tan evidente, que cuando los luteranos decían que el Papa era el anticristo, San Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia, y es uno de los hombres más eminentes de su siglo, persona de una cultura enorme, argumentaba así contra Lutero, y el padre Orlandi lo cita en un artículo que se dio en Cristiandad en mayo de 1945. Voy a leer lo que dice el padre. Uno de los acontecimientos revelados como futuros en la Sagrada Escritura es la aparición a su tiempo del hombre llamado del pecado, del anticristo, supremo perseguidor de la Iglesia. En los tiempos de fe más viva preocupaba hondamente este hecho profetizado. Ahora casi ha desaparecido del cuadro de las preocupaciones humanas. Pues bien, fundándose en la Escritura, los autores eclesiásticos de los tiempos primeros de la Iglesia pensaban que debía haber sucesión de continuidad entre la desaparición del Imperio Romano y la aparición del Imperio del Anticristo, y por eso fue uno de los motivos de pánico temor para los cristianos del siglo V, el derrumbamiento del Imperio. Esto es cierto, pero después que este pánico se dio por restaurado el Imperio, con Justiniano, con Carlomagno, con los otones, con el Sacro Imperio Romano Germánico, parecía a primera vista suficiente razón para abandonar aquella interpretación de la Escritura, la natural decepción que había de producir en los espíritus el tener ante la vista las ruinas del imperio. Sin embargo, no fue así. Continuaron los escritores eclesiásticos aferrados a la interpretación tradicional, y no lo abandonaron ni siquiera cuando en el siglo V, al conquistar los turcos Constantinopla, pereció de muerte miserable el imperio de Oriente, y quedó tan arraigada la creencia que, a fines del siglo XVI, un varón tan eminente como San Roberto Bellarmino no dudaba en esgrimir contra los protestantes que decían que era el anticristo el pontífice romano un argumento fundado en la interpretación tradicional, es a saber, que no podía ser el papa el anticristo, ya que este no había de aparecer mientras durase el imperio romano, y este aún existía. Entonces Bellarmino cita al emperador Fernando de Habsburgo, que entonces estaba, lo cual quiere decir que Bellarmino, argumentando con los protestantes, sabía que la interpretación de la sucesión de los imperios y el advenimiento del anticristo después de estos imperios, que voy después a explicar en qué orden se veían, era una cosa que los luteranos y los católicos admitían todos, ya que con este argumento rebatía la tesis luterana de que el papa fuese el anticristo. Suponía que todos los protestantes unánimemente aceptaban como una premisa firme que el anticristo no vendría hasta después de la extinción del Imperio Romano. Y por otra parte, que el Imperio Romano existía, era una cosa, un hecho empírico, que no había que hacer más que nombrar el emperador. Era tan clara esta conciencia de que el imperio subsistía que incluso, y el padre Orlandis pues incluso argumenta un poco más sobre la conciencia que tenemos ahora que sobre cómo lo veían entonces en aquellos siglos. Tan clara es que, pues, aquí en este número de Cristiandad se cita por Tomás Lamarca una cosa de Goethe que explica cómo había presenciado el fin del Imperio Romano cuando en 1806 abdicó del título del Sacro Imperio Romano Germánico el emperador, que tomó el título de emperador de Austria, por imposición de Napoleón, que así, diríamos, destruía el imperio romano de la nación germánica. No para decir que él iba a ser el sucesor, pero sí hasta cierto punto, porque toda la política de Napoleón, como la del directorio, se mueve en un ambiente muy de recuerdo de la antigua Roma, y como, por otra parte, se ve porque Napoleón, una vez removido el título romano de la Casa de Habsburgo, puede tranquilamente ponerle a su hijo el título de rey de Roma, que era el título que tenían los herederos del Sacro Imperio Romano de la nación germánica, con lo cual Napoleón Bonaparte se ponía a sí mismo como un nuevo Carlomagno, que quitaba el título imperial romano a los Habsburgo para atribuírselo al nuevo imperio que surgía de los habsburgos. Y la cosa surge así, va siguiendo, en el hecho evidente de que Bismarck, que tiene siempre la cabeza y el corazón puesto en las luchas del imperio alemán, romano, contra la Roma papal, por eso dice que no irá a Canossa cuando tiene la lucha con León Santificado, Bismarck pues esta vez tiene realmente el intento de restaurar el imperio alemán. Es decir, la cosa se va manteniendo así. Ahora bien, me sabe mal no haber cogido el misal que había aquí. El misal antiguo, en las oraciones del Viernes Santo, había una oración que en general ya no se rezaba, yo no lo había oído rezar nunca de niño, pero estaba en el misal. Oh Dios, contempla benigno al imperio romano y libra de las naciones bárbaras, etc. Estaba en la liturgia y se removió de las páginas de los misales en 1948, y no antes, una oración redactada en siglo V, que había subsistido pasando de la liturgia entonces al misal romano vaticano, que había quedado en un misal romano desde el siglo V hasta 1948. Se vivía en la idea que el imperio romano subsistía. Entonces, digo eso para explicar que la idea, la conciencia cristiana tenía esta idea. Los imperios terrenales que había descrito Nabucodonosor, ahí que había descrito Daniel en tiempo de Nabucodonosor, eran el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio helénico, el imperio romano, que terminó de alguna manera en 1806, continuado de alguna manera por el imperio napoleónico, y que, si lo tomamos así, desapareció en 1917-18 al hundirse el zar de Rusia, al hundirse el kaiser austríaco y el kaiser germánico. Ahora bien, en el Apocalipsis se habla de 7, de los cuales 5 ya cayeron, y uno es y otro no viene. Por eso el padre Rovira pone un cuadro que es muy sugestivo. Yo no se lo podría haber puesto en la pizarra, pero en fin, lo voy a explicar en un momento. Si nosotros ponemos, podríamos escribirlo un momento, y sería más fácil. Guadalupe, que por cierto nos lo dedicó a los presentes un día. Todavía queda aquí el dibujito. Según esta interpretación, en virtud de la cual, ya digo, se dialogaba con los protestantes, nada menos que el Papa Nuevo Anticristo, porque el imperio romano subsistía, y en virtud de la cual los puritanos decían que venía el quinto reino de Cristo con ellos, etc., había estos cuatro reinos: babilónico, medo-persa, griego y romano, que se ha extendido en el siglo XX. según el Apocalipsis, hay siete reinos. Pues lo interpretan en ese sentido. El padre Rovira hace lo siguiente, muy fácil. Dice, esto, el libro de Daniel se parte de Nabucodonosor y se ponen los reinos que vendrán. En el Apocalipsis, si ponemos siete, hay que poner toda la serie anterior. Cinco ya cayeron y uno subsiste. Entonces el romano es el sexto. Este es el mismo que este, este es el mismo que este. Y antes que el romano ha habido cinco, o sea, otros dos. Y entonces es el pone. Antes de esos dos, a este se llama Asirio Babilónico, porque el imperio que toma Babilonia, destruyendo a Nínive, es como una subrogación, diríamos, del mismo imperio. El imperio asirio-babilónico tiene la misma, el mismo carácter, la misma actitud, el mismo centro de poder. Aquí pone asirio-babilónico y entonces pone otros dos adversarios. El egipcio, el de Tebas, el babilónico, en torno al año 2000, en Hammurabi. Una vez aquí, cuando estuvimos estudiando Toynbee, hicimos una consideración muy, muy simple, que es que esta lista de imperios, así puesta, babilónico, egipcio, sirio, babilónico, medo persa, griego y romano, es desde luego la serie de imperios en los que vive sucesivamente el pueblo de Israel. Porque en el tiempo de Hammurabi tiene lugar la vocación de Abraham, en el tiempo del imperio egipcio, el cautiverio de Egipcio y el éxodo, la liberación de Moisés. Nínive destruye Samaria y Babilonia destruye Judá, Jerusalén. Medo persa absorbe este mundo, libera Israel. Alejandro Magno primero derrota a los medo persa, pues, somete a Israel y en tiempo de los antíocos quiere helenizar, quiere paganizar el pueblo de Israel, y de aquí surge la lucha de los macabeos defendiendo la tradición y la ley contra la gentilidad helénica. Después viene el imperio romano, en cuyo tiempo tiene lugar la venida de Cristo y la ruina de Jerusalén, el sitio de Jerusalén y la diáspora. Pero por otra parte son todos estos los estados mundiales que corresponden a las culturas que pone Spengler. El babilónico es el primer estado mundial, el primer estado mundial de la civilización sumeriense. Egipto es un estado mundial. Con Grecia, de nuestra civilización occidental, la civilización occidental que ha terminado por absorber, digamos, culturalmente el mundo entero y en el cual está ahora el mundo entero. O sea que esta serie de imperios, que la tradición teológica durante siglos ponía en tiempos que se tenía menos cultura de filosofía de la cultura y de la historia que ahora, menos conciencia histórica, si ahora lo pensásemos sin prejuicios, atribuyendo la coincidencia pues a la providencia de Dios y a la inspiración de la escritura y del instinto sobrenatural de los padres y de los intérpretes que así lo decían, encontraríamos unas magníficas congruencias para seguir pensando de esta manera. Tanto más cuanto que en un texto muy misterioso de San Pablo, que voy a leer enseguida, se habla, según la tradición del Imperio Romano, como de un impedimento a la venida del misterio del anticristo. Voy a leerlo después. Pero antes quiero hacer un pequeño comentario también. Es lo siguiente. En Apocalipsis nos dice que cinco cayeron, uno subsiste y otro no ha venido todavía y cuando venga durará poco tiempo. Según esa interpretación cronológica sucesiva, que era la tradicional, tendríamos que pues ya caídos son el Babilonio, el Egipto, el Sirio Babilónico, el Persa, el Griego, uno subsiste en romano, y extinguido ya el Imperio Romano, como sucesor y suplantador suyo en el dominio mundial, habría un imperio de este mismo carácter universal que duraría poco tiempo. Esto me lo invento yo y, por tanto, así como ayer solo decía cosas, el sábado pasado, muy ciertas, ahora digo cosas discutibilísimas, como dices por mí, ¿no? Pero simplemente que os lo digo a título de confidencia amistosa. A mí siempre, hace años que me parece que a medida que ha desaparecido de la cultura occidental mediante la caída del Sacro Imperio Germánico, el hundimiento del Imperio Napoleónico, que viene a ser una especie de antiimperio, y el intento hegemónico del Imperio de Austria, ya es un suplente, ¿no? Ya es una cosa reducida. Y el mismo Imperio Germánico Prusiano, pues tampoco es la reconstrucción del Imperio, Sacro Imperio de la Nación Germánica, sino de alguna manera lo que lo va extinguiendo. A medida que esto va desintegrando el intento de unidad imperial del mundo cristiano occidental, ha surgido a partir del siglo XVIII en el poderío y en la economía, y a partir del siglo XIX en el título, un imperio que ha llegado a tener nada menos que la cuarta parte del planeta en soberanía teórica y una hegemonía, pero mucho más amplia, sobre muchísimos otros países como América Española y Portugal, España, etc., que es un imperio británico, que evidentemente en cualquier consideración panorámica de la historia universal ofrece un carácter solo comparable al imperio romano, con los poderes terrenos más formidables que haya habido, y que ha durado muy poco, exactamente desde la coronación de la reina Victoria con el título imperial de la actriz de Indias hasta 1948, que es el año que se funda el Estado de Israel, o sea que por primera vez sobre la tierra prometida a los patriarcas aparece se rompe la diáspora, desaparece la dispersión del pueblo de Israel y aparece ya reunido como un cuerpo el pueblo de Israel con soberanía política, emancipándose precisamente del imperio británico, que ha sido el último poder gentil que ha hollado el pueblo de Israel, como dice el Evangelio. El mismo año, 1948, en que por primera vez en la tierra de Israel aparece una soberanía judía y se cancela el dominio británico sobre Palestina, que llamaban entonces, se cancela el título imperial de la India, y desaparece el título imperial de la India, y aparece con el Novus Ordo de Pío XII una nueva plegaria que se pide por los que rigen los pueblos, que sustituye a la que ya no se rezaba, pero que se podía haber rezado, que se pedía por el emperador romano. Esto lo digo porque a mí, que el padre Brandis estaba absolutamente convencido de la verdad de la interpretación tradicional, a mí me parece que en este tiempo de hoy nos podría parecer más simple que nunca, más verdadera, más obvia y más coherente. Y esto lo digo por dos razones. Una, para el tipo muy práctico. Esto quiere decir que el mundo cristiano, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, ha vivido sociológicamente, dirían ahora, en tierra extraña, siempre. Ha vivido en imperio babilónico, diríamos, de alguna manera siempre. Y en la Biblia hay momentos en que los profetas dicen: salid de Babel, huid de los caldeos. Fue el Apocalipsis, hablando de Babilonia, la ciudad esta misteriosa. Sal de ella, pueblo mío, para que no te contamines con sus pecados. Mientras que en el libro de Barú se pide perdón a Dios porque siendo la voluntad de Dios que el pueblo de Israel sirviese a Babilonia, no quiso servirla. Y Jeremías increpa del orgullo de los judíos, que no quisieron hacer de la paz de Babilonia su paz, no quisieron trabajar por la ciudad en la que vivían desterrados. Texto de Jeremías que sirvió a San Agustín para aquella afirmación tan extraña de que los hijos de la ciudad celeste también usan de la paz de Babilonia. O sea, estamos en una situación realmente problemática que es superficial desconocer y pensar que no hay un misterio aquí, que no hay un problema para nuestra conciencia. Tanto más cuanto que ha ido avanzando la secularización del mundo, el carácter antiteocrático de los poderes terrenos. Pensemos cuántas cosas han hecho los poderes políticos contemporáneos que han tenido una directa finalidad de descristianización. Todo, todo, hablando en plata, y si tenemos sentido común, diremos que se impuso la enseñanza gratuita y obligatoria por el Estado, prohibiendo prácticamente la enseñanza gratuita y no obligatoria por los religiosos como los escolapios o los hermanos de la Salle, que prácticamente se les privó de la posibilidad de tener fundaciones que diesen. Estoy hablando de una forma muy dispersa, pero ustedes me permitirán, porque es igual, ya repetiríamos otros días. Prefiero seguir el hilo de las conversaciones como si estuviéramos hablando. Quiero decir, pensemos una cosa. Órdenes como los escolapios tenían que pedir por primera vez permiso al Papa para cobrar en tiempo de Pío IX, cuando la legislación española, imponiendo el bachillerato de institutos, quitaba el carácter de escuelas públicas que pudiesen recibir fundaciones, etc. Ahora la gente cree que los colegios religiosos son para el negocio y el Estado es el que procura la enseñanza gratuita. Pues no, la enseñanza gratuita se la inventó San José de Calasanz, se la inventó San Juan Bautista Lasalle. Y la política liberal puso las cosas de una manera que no pudiesen dar enseñanza gratuita a los salesianos, a los escolapios, a los hermanos. Y entonces, creo él, entonces, incluso algunas de estas órdenes tuvieron que después ganarse la vida y para no morirse de hambre, dando clase a los hijos de la burguesía, cobrando. Esto fue un efecto de la política, del estatismo docente. Quiero decir que enseñanza gratuita y obligatoria, fomento de muchísimas cosas, de artes, industrias y técnicas, se han hecho sin ninguna consideración espiritual, por lo menos, y en muchísimos casos, como consta, con el intento explícito de desarraigar las supersticiones y los curantismos, es decir, la fe cristiana. Por tanto, ver el poder político actuando contra Cristo es una cosa muy obvia, muy obvia. Y por otra parte tenemos un misterio tremendo, que es el que ahora vamos. Según la tradición, el mismo Imperio Romano era el impedimento de que avanzase el misterio de la anarquía o del pecado. De modo que hasta que fuese removido este imperio, este poder, no se produciría la eclosión plena del misterio de la ilegalidad, misterio antes anónimas, el misterio de la ilegalidad. Voy a leer ahora la epístola que son estas. Por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis ligero, perdiendo el buen sentido, no os alarméis ni por escrito, ni por discurso, ni por epístola, como si fuera nuestra, como si el día del Señor estuviera inminente. Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre del pecado, de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. ¿No os recordáis que estando entre vosotros ya os decía esto? Y ahora sabéis qué es lo que lo detiene hasta que llegue el tiempo de manifestarse. Porque el misterio de la ilegalidad está ya activo. Solo falta que lo detiene sea apartado. Entonces se manifestará el inicuo, etc. Sobre ese texto, los que son licenses, la interpretación tradicional, casi unánime durante siglos, era la siguiente. Actúa en el mundo un misterio movido por Satanás y sus ángeles, de pecado, de rebelión contra la ley. Pero este misterio está detenido por la subsistencia del poder imperial. Está detenido por el Imperio Romano. Cuando se ha removido, esto es lo que quería decir San Roberto Bellarmino, no puede ser el anticristo porque todavía está el tocatejón lo que detiene. El misterio de la ilegalidad, el misterio del pecado, solo se manifestará cuando haya sido removido el imperio. Bien. Entonces nos encontramos con la siguiente conclusión de esta interpretación que voy dando de una forma muy rápida, dispuesto a repetir y a detallar en días siguientes, pero que es con un poco de prisa de recuperar el tiempo no dicho en este punto. Algunos los que digo ya lo saben, otros les viene totalmente de nuevo, y ya volveremos a aclararlo. Estamos en la siguiente situación. En la escritura se nos presenta el poder humano luchando contra Dios, en dos dimensiones, que están en el Apocalipsis explicadas. Dos. Voy a escribir también una cosa sumamente simple, que es una especie de esquematización un poco pintoresca de lo que dice el Apocalipsis. Babilonia. Ahora, no en el sentido ni típico ni antitípico, ni la de Nabucodonosor, ni Roma, sino en el sentido de la ciudad terrena que se asienta sobre los poderes antiteocráticos, los imperios terrenos. Babilonia está asentada sobre siete cabezas. La ciudad de Babilonia se asienta sobre esas siete cabezas, que son los imperios antiteocráticos a lo largo de la historia. Este poder sustenta el orgullo de este gran. Esta bestia, que tiene siete cabezas, sobre la cual está sentada Babilonia, tiene 10 cuernos. En la metáfora está claro, las cabezas son poderes, los cuernos también, porque dice que las cabezas son siete reinos, y dice de las cabezas hay de los cuernos que son 10 reinos. O sea, siguen siendo poderes. Una diferencia muy clara, que San Juan dice que estos siete reinos son sucesivos, que cinco ya no están, que uno está y el otro vendrá y durará poco. Pero de estas 10 cabezas, dice que reinarán todas a la vez. Y que odiarán a la prostituta y la quemarán y devorarán sus carnes. Y la arruinarán, y la asolarán, y la hundirán, de modo que se hundirá como una mole de piedra en el fondo del mar. Y desaparecerá del mundo esta gran ciudad que descansaba sobre las siete cabezas de la bestia. Que han desaparecido, porque son reinos ya extinguidos. Estos 10 cuernos son 10 poderes simultáneos que vienen después de los extinguido el último de los poderes que durará poco tiempo. 10 cuerpos simultáneos que devoran a Babilonia en la destrucción. Y así dan el poder a la bestia. A la bestia que lucha contra Dios y dice tanto a la bestia el poder de luchar contra Dios, de someter a los santos, es la culminación del ejercicio por el poder humano, del combate contra Dios y de la opresión del creyente. Esto es lo que dice San Juan. Pero en el momento en que culmina la rebelión de la bestia, que es el poder inspirado satánicamente contra Dios, el momento en que culmina la opresión de la bestia contra los cristianos, y la bestia ya llega a martirizar a los santos y la opresión, llena de blasfemia y de palabras de blasfemia. Es el momento que culmina las 10 cabezas que vienen después del último de los 7 reinos, asolan, destruyen y hunden a Babilonia. Y los santos dicen, que en el momento en que la bestia en lucha contra Cristo y para consumar el reino del anticristo, para consumar el dominio del misterio de iniquidad y la opresión de los santos, en el momento en que la bestia hunde a Babilonia, es cuando los santos cantan el triple aleluya, porque dice el Apocalipsis que estos 10 cuernos han asolado a la prostituta, cumpliendo el designio de Dios de establecer su reino en el mundo. Y esto es una cosa que algunas veces yo lo he comentado aquí, invito a la lectura y a la meditación de esto. Voy a leerlo para que pensemos un poquito. Los 10 cuernos que ves son 10 reyes, los cuales no han recibido realeza, pero con la bestia recibirán la autoridad por una hora. Tienen un solo pensamiento, prestar a la bestia su poder y autoridad. Lucharán con el Cordero, y el Cordero los vencerá porque es Señor de los señores y Rey de reyes. Y también los que están con él llamados, escogidos y fieles. Los 10 cuernos que ves, igual que la bestia, aborrecerán a la ramera. Ahora resulta que los 10 cuernos, igual que la bestia que llevaba sentada a la mujer, aborrecen a la mujer prostituta, que es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y la dejan desolada y desnuda, y comen sus carnes y la queman con fuego. Porque puso Dios en su corazón ejecutar su designio, un solo designio, y dar a la bestia la soberanía sobre ella, hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, el designio de que Dios ha puesto, dice, en el corazón de estos 10 cuernos, es dar a la bestia la soberanía sobre la mujer, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella ciudad grande que tiene soberanía sobre todos los reyes de la tierra. Después de estas cosas vi otro ángel que bajaba del cielo con gran poder, a cuya claridad quedó la tierra iluminada. Gritó con poderosa voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, quedó convertida en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y abominable, porque del vino de la cólera de su fornicación bebieron todas las naciones y con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los comerciantes de toda la tierra con el poder de su lujo se enriquecieron. Oí otra voz del cielo que decía: sal de ella, pueblo mío, para que no os contaminéis con sus pecados y para que no os alcance parte de sus plagas, porque sus pecados se amontonaron hasta llegar al cielo y Dios se acordó de sus iniquidades. Dadle según lo que ella dio y dadle el doble de sus obras en la copa en que ella mezcló, mezcladle el doble. Cuanto se envaneció y entregó al lujo, dadle otro tanto de tormento y duelo. Ya que dijo en su corazón: como reina estoy sentada, ya no soy viuda ni veré duelo jamás, por eso vendrán un día sus plagas, la mortandad, el duelo y el hambre, y será consumida por el fuego, pues poderoso es el Señor Dios que la ha juzgado. Llorarán y por ella se herirán los reyes de la tierra, que con ella fornicaron, se entregaron al lujo, cuando vean el humo de su incendio. Y se detendrán a lo lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la ciudad grande de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido su juicio. Llorarán y se lamentarán los mercaderes de la tierra por ella, porque no hay quien compre sus mercaderías. Entonces hace una descripción de todas las riquezas que ha habido en el mundo, de vinos y oros, y harinas y trigos, bestias de carga, marfil, maderas olorosas, sedas, piedras preciosas, oro y plata. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecían con ella se detienen a lo lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose diciendo: ay de la ciudad grande que se vestía de lino, púrpura y grana y se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora quedó devastada tanta riqueza. Todo navegante y piloto, marineros y cuantos bregan en el mar se detuvieron a lo lejos. Clamaron al contemplar el humo de su incendio y dijeron: ¿quién había semejante a la ciudad grande? Y arrojaron ceniza sobre sus cabezas, gritaron llorando y lamentándose diciendo: ay de la ciudad grande en la cual se enriquecieron cuantos tenían naves en el mar, a causa de su suntuosidad, porque en una hora quedó devastada. Regocíjate por ello, oh cielo. Esta destrucción la ha obrado la bestia, ¿eh? Y ha consumado el dominio de la bestia sobre la ciudad terrena. Son los 10 cuernos de la bestia que lucha contra Dios. Regocíjate por ello, oh cielo, y los santos y los apóstoles y los profetas, porque Dios ha juzgado nuestra causa contra ella. Un ángel poderoso levantó una piedra con una rueda grande de molino y la arrojó al mar diciendo, con tal ímpetu será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada. Nunca más se oirá en ella la voz de los guitarristas, de los músicos, de los flautistas y de los trompeteros, etc. Después de oír esto, una fuerte voz, como de una muchedumbre numerosa en el cielo, que decía, aleluya, salud, gloria, honor y poder a nuestro Dios. Porque verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su fornicación, y en ella ha vengado la sangre de sus siervos. Por segunda vez dijeron, aleluya, el humo de la ciudad sube por los siglos de los siglos. Creyeron de enojo los 24 ancianos y han llegado las bodas del Cordero y sus hijos. Las interpretaciones contrarias a las que ven en el Apocalipsis una teología de la historia que anuncia el reino de Cristo como consumación del plan de Dios en el mundo dicen que todo esto se debe interpretar moralmente, digamos, como una constante en la historia de la salvación. Bueno, de alguna manera también se tiene que interpretar moralmente. ¿Cómo no? Claro está. Pero entonces hay que tomarlo muy en serio también. Tomarlo muy en serio. Por tanto, ahora, quitando lo que pueda ser menos cierto o más interpretación mía, me parece sumamente táctico pensar siempre ante Dios. Si estamos seguros en cada caso, estamos cumpliendo la voluntad de Dios de usar de la paz de Babilonia, y servir al rey de Babilonia, en el cual Dios nos ha querido someter, al pueblo cristiano, por sus pecados o por su falta de fidelidad o de plenitud, diríamos. O bien si estamos no cumpliendo la consigna de Isaías y del Apocalipsis, de salir de Babilonia para no contaminarse de sus pecados. Y a mí como que en estas cuestiones me parece que hay que ser bastante dispuesto a ponerse en el tercer binario, porque si no, no ofrecen más res. Me parece que hay que pensar, los que no quieren tener de esto una interpretación histórica, que no les gusta eso de comenzar por el imperio de Hammurabi y llegar hasta el imperio británico, porque entonces parece que tenemos que reconocer que ya estamos en la época de los 10 cuernos y que vamos al anticristo. Lo cual, por cierto, dicen muchos documentos pontificios, que estamos en una época nueva, que es la época del hombre del pecado. Lo dice Pío X, lo dice Pío XI, lo ha dicho Pablo VI, de una forma muy explícita, hablando del Vaticano II. La gente no se dio cuenta. Lo dice. Entonces, la gente se preocupa y no quiere saber nada, estaríamos en vísperas del hundimiento histórico de todos los productos de riqueza, cultura y poder, creados por los grandes poderes históricos que se han ido sucediendo. Y esto a la gente no le cabe en la cabeza, aunque ven que por el camino que vamos tampoco cabe en la cabeza nada, porque no sale nada, ni estadísticamente sale dónde se pueden meter los coches, o cómo se puede quitar la contaminación, o qué puede pasar cuando se hayan generalizado los métodos anticonceptivos y se haya encontrado la manera de curar el cáncer, en tiempos en que se pondera la juventud y no habrá jóvenes. Uno puede, sin forzar la cosa, llega a unas conclusiones tan extrañas que uno ve que estamos en unos tiempos anómalos. Pero los que dicen que todos los tiempos son iguales, y que estos son supersticiones, y que el cristiano no tiene que vivir de estas fantasías milenarísticas que daban, y no tiene que esto es sectario, y que esto es como si fuese testigo de Jehová, o puritano, o lo que sea, pues entonces te dan unos consejos muy prudentes. Pero entonces viene esto. Si lo tomas en el sentido moral, algo querrá decir. Porque todas las descripciones que hace para maldecir a la ciudad, todas, consisten en abundancia de materias primas y materias suntuarias, comercio, riqueza y poder. Porque no da otro dato. La maldice porque sus príncipes son los comerciantes. Una ciudad, que no sé qué querrá decir. ¿Dónde no será Nueva York? Bueno, claro que no será Nueva York. Pero algo será, ¿no? Algo será colectivo en la humanidad. Algo que tendrá que ver con las relaciones humanas de tipo público, internacional. Algo que tendrá que ver con el espíritu objetivo en sentido hegeliano, el nivel más universal de la humanidad. Será algo así, ¿no?, culturalmente. Pues, ¿qué querrá decir el Apocalipsis? Si nos dice que esta ciudad maldita, que el cristiano tiene que dar gracias a Dios de que se hunda, es la ciudad que tiene por príncipe al comerciante, que tiene abundancia de bienes y que comercia con todos los bienes humanos, dice, hasta con las almas y los cuerpos de los hombres. Pues, a ver si no se comercia con los cuerpos de las almas de los hombres. Y no solo en el sentido más así inmediato de esclavitud de negros, de raza de blanca, sino se comercia con los cuerpos de las almas de los hombres. No hay sociedad de consumo con la moralidad. No hay para enriquecerse, corromper. No se da eso en la sociedad de hoy. Entonces el problema es tremendo. ¿Ha habido desde el siglo XVIII para acá, algún plan de fomento de un ministerio de despotismo ilustrado o de liberalismo moderado o de socialismo? ¿Algún plan de fomento de industrialización, de concentración consiguiente de la vida del campo a la ciudad, de tecnificación de la vida colectiva, de tecnocracia, que no haya producido automáticamente la descristianización de los, moralmente de todos los que han sido llevados de su vida anterior a los suburbios de las grandes ciudades industriales? ¿Cuándo se ha producido una hegemonía del comercio sobre la agricultura y la artesanía que no haya producido la pérdida de la fe? En un ejemplo histórico. La vida civil en todos los niveles y órdenes, familiar, educativo, etcétera, al servicio de la construcción de la sociedad como una gran empresa productora, como Pío XII denunció. No hay manera de que piensen alguna vez qué va a pasar con las almas. ¿Qué va a pasar con la vida cristiana? Pues, si lo quieren tomar no históricamente, lo tomen moralmente, me parece muy bien. Entonces lo que no pueden decir que no habla de nada, porque si hemos visto en el mundo correlativo el enriquecimiento de los poderosos con un mayor dominio sobre las multitudes, en que en realidad se puede decir que se comercia con las almas y los cuerpos, que no haya traído consigo, no ha habido ningún caso que no haya traído consigo prostitución en todos los sentidos de la palabra, actuando como de una manera aplastante y demoledora sobre la humanidad a escala precisamente interplanetaria, vaya, a escala planetaria. Pues algo que va a decir. A mí lo que no me parece bien es que porque se rechace la interpretación del padre Orlandis, no se dé ninguna de la cual se pueda sacar alguna consecuencia realmente para nuestra vida espiritual. Como padres de familia, como profesores, los que tengan esta desgraciada vocación y audaz y atrevida de ser gobernantes, y se atreven a planificar un plan de desarrollo, se atreven a planificar una política educativa, ¿se han preguntado alguna vez qué pasará? ¿Qué ha pasado en España después de la época de la tecnocracia de Salomón? ¿Qué ha pasado después de la promoción industrializada, mercantilizada por el poder político, De la cultura difundida en forma de compra-venta de almas y cuerpos? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algún caso que se haya hecho eso? ¿Que se haya corrompido la fe cristiana? ¿No tiene que ver eso con lo que dice el Apocalipsis? Si no tiene que ver, es que en fin, yo creo que nos hemos vuelto todos ciegos. Yo estoy seguro que tiene que ver, y es muy fuerte decir que el padre Puig, que es conciliario, tiene que garantizar la ortodoxia de esta casa, pues está aquí. Yo voy a terminar con una cosa porque he montado eso muy rápidamente, digamos, he ido a mucha velocidad. Pero como que el otro día me esforcé en explicar esto en una forma en que me movía en la afirmación de la esperanza del reino de Cristo en el mundo, en un sentido muy esencial, diríamos, en que todo lo que dije me parecía indiscutible. Hoy he dicho cosas más opinables, pero que son las que opinamos aquí. ¿Eh? son las que opinaba el padre Blandis, y porque las opinaba, y no de una forma caprichosa, pues fundó esta casa y nos formó a todos nosotros. Y por tanto se debe poder decir, salvada la autoridad de la Iglesia, y dijese lo contrario. Y por eso voy a decir esto al final. Y me dijo, estas son las palabras fieles y verdaderas, el epílogo del Apocalipsis. Y el Señor, Dios de los Espíritus de los Profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que están para suceder pronto. He aquí que vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo atestiguo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Porque pido a Dios perdón, no quisiera añadir nada. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, que están escritos en este libro. O sea que Dios, en este libro misteriosísimo, el cual han discrepado exégetas importantes, el cual San Agustín cambió de parecer a lo largo de su vida, por influencia de San Jerónimo, influido por San Gregorio Nacianceno, influido por San Basilio, influido por Orígenes. En el cual algunos exégetas, o no exégetas siquiera, quitan a mansalva todo lo que les da la gana. No tengo que juzgarlos. Y al cual yo no quisiera añadir nada, aunque me lo hubiese dicho el padre Orlandi, si ello tampoco fuese fundado en fe, aunque yo no puedo pensarlo piadosamente. O si yo doy por cierto lo que el padre Orlandi daba como opinable, entonces yo haría mal. Dios me libre de añadirle nada, pero lo digo con toda tranquilidad. Por favor, guardémonos mucho de quitar nada. Si al oírlo o al leerlo no entendemos, que sí, que lo entendemos, no hagamos el tonto. Si lo entendemos, no hagamos el tonto. Y no nos dejemos seducir por el que lo quiera quitar todo. Porque en este libro hay un juicio de Dios sobre todo lo orgulloso y soberbio, sobre todo lo alto y elevado, sobre todos los poderes de la tierra que se levantan contra Dios, sobre el orgullo del hombre que no quiere nada adorar hasta el punto que se adora a sí mismo, que es el misterio del anticristo, como dice San Pablo. Hay el juicio de Dios sobre todo esto de una forma absolutamente clarísima y luminosa, con la claridad de lo misterioso y de lo revelado. Pero que el que no quiere verlo, este Dios veo que resiste al Espíritu Santo. Algo nos dice, ¿no? Aunque como menores en la Iglesia, no teniendo responsabilidad de difundirlo ante de una forma auténtica y pública, diríamos, porque esto se dice aquí entre amigos para confidencia, ¿no? Como menores en la Iglesia no tengamos que interpretar, ni mucho menos estemos dogmatizando, que eso solo incumbe al magisterio, pero aunque en este sentido estemos en paz con nuestra modestia y humildad de fieles y de los miembros de la Iglesia distante, no tenemos derecho. No tenemos derecho. Nadie tiene derecho. Ni tampoco los que anotan unas escrituras, que editan, ni los que hacen congresos de Biblia, o los que utilizan protervamente, sin más explicaciones, el término apocalíptico para decir imbécil. Porque el espíritu del Apocalipsis, si lo pensáis un poco, es absolutamente indispensable para tener discernimiento de espíritus en la sociedad de hoy, que a mi juicio, que yo estoy convencido de esto que he dicho como opinable, pero estoy en el fondo, que a mi juicio está pasando de los últimos tiempos de Babilonia a los primeros tiempos del Anticristo. Están los prolegómenos del hundimiento de Babilonia, que será una cosa de una hora. y aunque ya están heridos, los poderes sobre los cuales descansa la mujer todavía no se han hundido, están heridos. Ya no hay ningún poder imperial en el mundo. Ahora mandan los 10. ¿Saben lo que es el lenguaje popular? 10 contra 1. Todos los que no tienen puntería contra el más rápido. Todos los ignorantes contra el que sabe algo. Los hermanos contra José. Los 10 contra 1. Está en la ONU dominada, como si fuese una junta de facultad por los estudiantes y penenes, dominada por negros, asiáticos y gente que no dejan hacer nada a nadie. No manda el imperialismo. Manda eso que llaman ahora el tercer mundo, no sé cómo llaman, los pueblos, no sé cómo llaman. Mandan los 10 contra 1. Se ha hundido Inglaterra, se ha hundido Estados Unidos, y si se hundirá Rusia, se hundirá todo el mundo. Tendremos la multitud de lo no oculto, de lo no poderoso, de lo no rico, con el poder de la fuerza satánica, de hundimiento de todos los orgullos de la tierra. ¡Y Dios lo quiere! Cuando yo estuve en Londres, todavía no me lo saco de la cabeza. En la abadía de Westminster, en el presbiterio, donde coronaron a Eduardo VII, Eduardo VIII, ese que después se hizo el divorcio de su hijo Cristo, donde coronaron a Jorge V, y a la reina Victoria. Pero que cuando coronaron a Eduardo VIII y a Jorge VI, el imperio británico era el 25% de la tierra del mundo, del planeta, el 25% del planeta. Allí hay un letrero que dice, es el Apocalipsis: el reino de este mundo se ha hecho de Dios y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis, en latín, letras doctoradas, una fundición, completísima. Allí coronaron la reina de la tierra. Está allí como el manet es el pares. El manet es el pares, es el sitio donde hay el último poder universal en el mundo. Último poder de riqueza y de perlas y oro y plata y púrpura y lino y elegancia y cultura y... el último poder. Ahora viene el otro. Si Dios lo quiere, y hay que dar gracias a Dios, porque de momento lo trae Satán para... porque utiliza los 10 cuernos para maldecir a la mujer, pero Dios le ha puesto en su corazón que la maldiga. Dios lo ha puesto en su corazón que no me olvida. Por eso, tal vez, decía el padre Blandis, la sociedad cristiana ya le pueden dar vueltas. Será muy democrática. Imaginaba una sociedad cristiana en que ya no quedase nada importante a montarse sobre lo no importante. Porque entonces, Dios, perdón, el otro día dije una cosa que hay que entenderla bien. El poder divino es terrible. El emperador ya lo dice. Que Dios utilice lo humilde es porque lo tonto de Dios es más sabio que lo sabio humano, como dice San Pablo, para que lo entendamos bien. Y lo loco de Dios es más sabio que la sabiduría del hombre. Pero no porque Dios no sea sapientísimo y omnipotente. Y cuando Dios se mete, es una cosa terrible. Los humildes debemos ser nosotros. Dios no es humilde, Dios es Señor. Dios es sencillo, como dice San Pablo, y amor, y misericordioso, amante, y misericordioso y paternal. Pero a veces uno piensa, supuesta la providencia que Dios ha tenido y la permisión que ha tenido, supuestas las leyes de la congruencia que Dios mismo ha puesto en el orden de la economía, es salvación. Pero tanto nos extraña esto. ¿Vosotros veis alguna salvación del mundo que no sea una operación quirúrgica, que no quede nada, ni los huesos? ¿Hay alguien que se le ocurra un sistema de salvar el mundo? Dice, no, la humildad de San Francisco, sí, ¿y cómo? ¿Y cómo haces que la tenga la gente? El espíritu de pobreza. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces esto del espíritu de pobreza? Sí, claro, el espíritu de pobreza de San Francisco, te lo dicen y te lo convierten en un film de sociedad de consumo que deben haber ganado mucho dinero para hacer hipismo, ¿no? Estaba bien la película. Pero sí. ¿Y qué? El espíritu de infancia espiritual de Santa Teresita, sí, claro. ¿Y cómo haces a la gente que sienta la infancia espiritual cuando están cargados de cuentos y de libros. En fin, yo cada vez estoy más convencido de que el padre Blandis, cuanto más terrible hablaba, más razón tenía. Entonces yo no lo tragaba tampoco, porque es muy difícil de tragar. Si yo siento mal, paciencia, porque siento mal. Pero yo, en estos momentos, tal vez las mismas dificultades de la vida, las mismas tragedias y durezas y humillaciones, me disponen para ponerte más a tiro. A mí, lo confieso, y lo sentiría haberos fastidiado. A mí hablar así me pone tranquilo. Me siento con la conciencia tranquila, me parece que digo una cosa que hace bien, me parece que digo una cosa que alegra, que da optimismo, que da paz en las familias, me parece, que permite ser más jovial y más tranquilo, y yo lo que quisiera es contribuir a comunicaros una alegría cristiana, por él. Porque, claro, si no, si tenemos que estar pensando, por ejemplo, podría venir la guerra atómica. Si comenzáis a pensar lo que es verdad, nos vamos a volver locos. Y si con la única manera que tenemos para defendernos de esto, y si no, no pasará, no. Se gastan tontamente mucho dinero, pero no, al final todo lo emplearán en energía pacífica. Emplean ya un pequeño, unos cuantos por mil en átomos para la paz, ya está montado. Bueno, no vendrá la guerra atómica, no hay problema. Entonces, es política ficción, son películas de esas imaginativas para asustar a la gente, no pasará nada, no puede haber guerra atómica, no. No habrá qué. Cuando hay un terremoto, ¿no? No habrá qué. ¿Qué es lo que no habrá? Que hay todo, hombre, cuando no hay desempleo hay aburrimiento. Cuando no hay superpoblación hay vejez de la gente. Cuando hayan, evidentemente, cuando hayan encontrado la curación del cáncer y el control de natalidad ya más planificado, van a poner a toda velocidad la eutanasia. Probablemente los pobres subnormales que están ahora potenciándolos de una forma extraña hasta llegar a ser, emplear una energía probablemente anómala. Nos pedimos piedad. No hay que tener lástima, ¿no? No hay que tener lástima. No hay que tener lástima a esa gente, ¿no? No han visto nunca un subnormal, ¿no? La prima de mi mujer tiene una niña de 18 años que parece que tiene 4. No da lástima, ¿no? Es un problema de justicia. Si un tiempo les pegarán un tiro. Por la misma manera como lo plantean. ¿Me entienden, verdad? Viene junto la abolición de la pena de muerte, la eutanasia de los subnormales, la eutanasia de los viejos, la esterilización de los que no controlan su fecundidad, etcétera, etcétera. Esto viene junto. Por el poder político. Con finalidades de bienestar humano y de cultura del hombre, superando supersticiones y levantándose contra todo lo que se llame Dios. Pero esto es el poder del anticristo. Y lo enseñarán en las escuelas, y lo están enseñando en las escuelas. Y lo organizará el Estado con la seguridad social. Y lo prohibirán enseñar lo contrario. Los Estados impedirán hacer campañas, y lo impedirán. Ya lo intentaron los Estados Unidos en Latinoamérica. Y el diario Avui ha ficat la pata de una forma sensacional. La pàgina infecta sobre el control de la salud. Todo esto es anticristo. Y lo que ha terminado es la época gloriosa de la gran ciudad. Todavía se aguanta, pero ya no se puede respirar. ¿Entienden? Bueno, cada uno que lo entienda como Dios se lo dé a entender. Yo no quiero añadir nada, pero nadie tiene derecho a quitar nada. Ideales mundanos anticristianos son falsos. No podemos discernir, no podemos educar bien a nuestros hijos, no podemos liberarnos de la corrupción de este siglo si no tenemos una idea de cuál es la voluntad de Dios en el mundo. El reino de Cristo no es esto. Es incompatible. No puede difundirse el Evangelio a toda criatura. No puede darse testimonio de Cristo a todos los hombres. No puede hacerse un solo rebaño, un solo pastor en este mundo petrificado dentro de este poder espantoso, gigantesco y bestial poder de la política contemporánea, anticristiana, antihumana, que no tiene otra explicación que la voluntad de poder llevada hasta el orgullo anticristiano, como decía. siguen algunos filósofos. Heidegger está bien visto. No hay diferencia entre la paz y la guerra. ¿Qué parte si vendrá la guerra? Si no tiene que venir, ha desaparecido la diferencia entre la paz y la guerra. No hay la lucha, ¿eh? No tiene sentido, no se defiende aquí la cristiandad y el islam, no. Todo, no hay más que el poder, la voluntad de poder que no se puede satisfacer más que con un dominio planetario. No hay más que esto. Es lo único que pasa en el mundo de hoy, que se está girando todo. Los mercados económicos, las colonizaciones, las ayudas a los pueblos subdesarrollados, una voluntad de dominio que no tiene otra finalidad que dominar. Porque si no, no se explica, porque no tiene ningún resultado. Cuanto más cosas se organizan, más el hombre queda metido dentro de un mecanismo, queda aplastado, queda triturado, y el hombre está muriendo, asfixiado, en este alejamiento de Dios, en este enfrentamiento de Dios. Esto es una época del anticristo. Esto es una época distinta en la historia de la Iglesia. Distinta del tiempo de San Francisco de Asís, del tiempo de San Luis, del tiempo de Santo Tomás de Aquino. El tiempo caminar. Es una época distinta. Y hay que saberlo, hay que ser conscientes de ello. Si no, hay que explicarse por qué está el mundo cristiano así. Y solo se mantiene fecunda la vocación sacerdotal y religiosa en países dominados por poderes comunistas o en pueblos negros o asiáticos de iglesias recién fundadas. Mientras se está esterilizando en el mundo cristiano la familia cristiana y la tradición de la religiosidad cristiana en estos países. Pasa algo, ¿no?